98.5. Sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Transformado en un bebé. La IPM clásicos. La FM 98.5. Sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Sing a song for the broken hearted. WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. 98.5.

audífonos. Agradecerles por haber creado esta emisora tan buena. Por fin una emisora que pone la música que me gusta. Por fin, cero reggaetón. Muchas gracias. Le pegaron duro, duro con ese tema. Excelente. Verdaderamente, qué berraquera. Transportados en la máquina del tiempo. Los clásicos nunca mueren. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Es el 314-504-9106. 314-504-9106. Baby. Oh, 8.5 tus audífonos. Felicitaciones por esa emisora. Lo mejor que ha pasado aquí en Cali, hermano. Cuando ustedes hacen tan excelente programación, lo confunden a uno. Pero lo importante es la felicidad que nos hace sentir. Qué excelente emisora tenemos en Cali. Gracias. 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Walk this way, you and me, babe. Hey, hey!